Sección 43 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empine Dag. Libro VI, capítulo 4. De vuelta. A los pocos días de estancia en Madrid, Lara y yo, cansados de hablar, discutir y perorar, nos hallábamos deseosos de marcharnos. Un desorden y un desbarajuste tan grandes como el que se notaba en Madrid nos causaba más impresión por la costumbre de vivir disciplinados. Antes de transcurrida una quincena, Lara y yo estábamos en marcha. Como había tanta tropa francesa por el camino de Francia y podíamos toparnos con gente más desconfiada que el oficial francés a quien nos encontramos cerca de Burgos, decidimos ir en galera por Guadalajara a coger Sigüenza, después Almazán e internarnos en Soria. Yo llevaba una carta del barón de Tinan para el empecinado. Llegamos a Guadalajara con pasaportes del rey José y al salir de esta ciudad rompimos los papeles y nos dirigimos a una villa próxima, Gascueña o Gaspueña, pues de las dos maneras se le llama. Íbamos marchando a pie cuando nos dieron el alto 4 guerrilleros de a caballo. Les explicamos quién éramos y que llevábamos una carta para el empecinado. Uno de ellos nos dijo, «A ver la carta». «No se la puedo enseñar más que a él», contesté yo. Con este motivo nos enzarzamos en una disputa que, afortunadamente, vino a cortar un teniente muy joven, pues no tendría arriba de 16 años. Era Antonio Martín, el hermano del empecinado. El empecinado. Antonio Martín, al oír nuestras explicaciones, nos dijo que nos llevaría a presencia de su hermano. Fuimos a una casa baja de Gaspueña y entramos en un cuarto encalado que tenía en medio una mesa de pino con unas sillas de paja y en las paredes planos de las provincias de Guadalajara, Soria y Valladolid. En este cuarto había un grupo de hombres y entre ellos estaba el célebre guerrillero Don Juan Martín con varios jefes de su partida. Yo le entregué la carta de la logia estrella. El empecinado leyó la carta despacio como hombre que no tiene gran costumbre de la lectura. Mientras él leía, Lara y yo le estuvimos contemplando. Era un hombre todavía joven, fornido, de pelo negro y de color atezado, tipo de cavador de viña. Los labios gruesos, el bigote a la rusa, unido a las patillas, la cara de hombre tosco y bravío, con una mandíbula acusada y una raya profunda que le dividía el mentón. Vestía de uniforme amarillo con vueltas rojas, fajín rojo, cordones de plata en el pecho y un cinturón con una chapa, con las letras C-A-L-A, Caballería Ligera. Lo que más llamaba la atención en el empecinado eran los ojos, ojos fijos, brillantes, huraños, y las manos, por lo cuadradas y por lo terriblemente fuertes. «¿Qué piensan ustedes hacer?», nos dijo el empecinado bruscamente. «Vamos a reunirnos con Merino. Somos oficiales suyos». «Qué raro que estén ustedes con Merino y tengan esos amigos en Madrid». «Sí, es una extraña casualidad». El empecinado, llevándome a un rincón, me dijo, «En la carta que ha traído usted, me preguntan qué es lo que haré si se proclama la Constitución. Voy a contestar ahora mismo que la juraré al frente de mis tropas con la mayor solemnidad». «Veremos lo que hacen los demás», dije yo. «Merino, probablemente, no jurará». «Creo que no. Por lo menos no será de los primeros». El empecinado nos preguntó cuándo íbamos a reunirnos con nuestro escuadrón y contestándole que no teníamos prisa, nos dijo que nos daría una carta para Merino, nos prestaría 2 caballos y, escoltados por una patrulla de su gente, llegaríamos hasta Almazán. Abuín, el Manco. Al día siguiente, por la mañana, nos encontramos con el grueso de la partida de Saturnino Abuín, el Manco, y unidos a ella tuvimos una escaramuza con las tropas de Roquet, entre Torija y Valdenoches. Don Saturnino, el Manco de Tordesillas, nos recibió muy amablemente. Abuín, a quien todo el mundo llamaba Albuín, por esa tendencia que hay a corregir los apellidos que parecen incompletos, era entonces un hombre de unos 30 años. Era manco del brazo izquierdo, herido en un combate que tuvieron los españoles y franceses en el Casar de Talamanca, en la provincia de Guadalajara, hubo que cortarle el antebrazo por el tercio superior. Albuín era hombre seco, cenceño, de frente despejada, ojos pequeños e inteligentes, bigote corto, nariz fuerte, algo torcida. A mí me fue muy simpático. El comienzo de Abuin era parecido al de todos los guerrilleros. Había salido de su pueblo con 8 o 9 muchachos mal armados. Abuin llevaba los primeros días de su campaña una daga corta y antigua que había sacado de su casa. Los demás iban armados de garrotes con pinchos. Al pasar por cerca de Cuellar, la partida vio a un grupo de 6 dragones que pasó por las inmediaciones de esta villa. Abuin se arrojó sobre ellos y el que hacía de jefe de los dragones entregó la espada al guerrillero, quien la tomó y la conservó durante toda su vida. Don Saturnino se unió al empecinado y peleó durante mucho tiempo con él. Luego, pocos meses después de encontrarle, Lara y yo, creyéndose postergado, abandonó a don Juan Martín en el Rebollar de Sigüenza y se pasó con su partida a los franceses. Fue un mal momento el suyo. Durante toda su vida, don Saturnino el Manco tuvo una fama deplorable. El estigma de traidor le debía pesar en el ánimo de una manera terrible. Varias veces le vi en París en 1819, triste, cabizbajo, y más tarde le he vuelto a ver en Madrid, igualmente meditabundo. Después de la escaramuza entre Torija y Valdenoches, volvimos a Caspueña. Por la tarde nos despedimos del empecinado, que nos dio la carta para Merino y un pasaporte. Este pasaporte lo hemos conservado como recuerdo hasta hace poco. Era una hoja impresa con un grabado que representaba a un guerrero montado a caballo, con el sable en alto, atacando y derribando a los franceses. Junto a él había una matrona que debía ser España, y cerca un león estrujando entre sus garras un águila. Camino de Almazán. Salimos, como he dicho, por la tarde de Caspueña, en compañía de Antonio Martín y de una escolta de 25 hombres, camino de Sigüenza. Antonio nos hizo preguntas a Lara y a mí acerca de la vida en la corte, y yo hablé de las discusiones y controversias madrileñas en cafés, tertulias y logias, y aunque era una imprudencia, confesé que era masón. Antonio se quedó asombradísimo de que un masón estuviese en las guerrillas de Merino, y me dijo que él también deseaba ser presentado en una logia. Pasamos por delante de Sigüenza y fuimos hacia Almazán, atravesando los altos de Barahona en la llanura llamada Campo de las Brujas. Nos despedimos, antes de entrar en Almazán, de Antonio Martín, ya muy amigo nuestro, y seguimos hasta Calatañazor, donde encontramos nuestras fuerzas. Contamos a Merino lo que había pasado con el director. Le dijimos que una columna francesa nos había conducido a Madrid y le entregamos la carta del empecinado. Después, pasado algún tiempo, comenzaron las buenas noticias para los españoles. Napoleón había declarado la guerra a Rusia y tenía que sacar tropas de España. El rey José no se veía seguro en Madrid. Los mariscales del imperio no le hacían caso. Desde esa época, con mucha frecuencia, nos leían partes diciendo que aquí o allí se había ganado una batalla por el ejército aliado. Nosotros ya no operábamos como guerrilleros libremente, sino que seguíamos un plan superior, casi siempre en combinación con las partidas de Borbón y Padilla y la brigada del empecinado. Fin de sección 43.